Notas de Elena para el jueves 9 de junio. La investigación. La ley de Dios llega hasta los sentimientos y los motivos, tanto como a los actos externos. Revela los secretos del corazón proyectando luz sobre cosas que antes estaban sepultadas en tinieblas. Dios conoce cada pensamiento, cada propósito, cada plan, cada motivo. Los libros del cielo registran los pecados que se hubieran cometido si hubiese habido oportunidad. Dios traerá a juicio toda obra, con toda cosa encubierta. Con su ley, mide el carácter de cada hombre. Así como el artista transfiere al lienzo los rasgos del rostro, así también los rasgos del carácter de cada individuo son transferidos a los libros del cielo. Dios tiene una fotografía perfecta del carácter de cada hombre y compara esa fotografía con su ley. Él revela al hombre los defectos que echan a perder su vida y lo exhorta que se arrepienta y se aparte del pecado. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1061. La gloria, las riquezas y el honor ofrecidos por el Hijo de Dios son de infinito valor. Ni los hombres ni los ángeles pueden dar una idea adecuada de su precio infinito. Si los seres humanos que están hundidos en el pecado y la degradación rehúsan los beneficios celestiales, rehúsan vivir una vida de obediencia y se burlan de la misericordiosa invitación y eligen las temporales cosas de esta tierra, Cristo hará cumplir la figura usada en la parábola. Los que se excusan y continúan en el pecado y en conformidad con el mundo serán dejados con sus ídolos. Llegará el día en el que nadie podrá pedir ser excusado. Cuando Cristo venga en su gloria y en la gloria del Padre, y todos los ángeles celestiales con él, no habrá ningún espectador indiferente. Las especulaciones no satisfarán al alma. Los lingotes de oro a los que los avaros miraban con tantas ansias ya no serán atractivos. Los palacios que los orgullosos de la tierra habían convertido en sus ídolos se vendrán abajo con su carga. Nadie se excusará diciendo que debe cuidar a su esposa recién casada, sus tierras o su ganado, como razón para no gozar de la gloria que se presenta a su vista. Todos querrán una parte de ella, pero ya no será para ellos. Review Van Herald, enero 17, 1899.